Carlos Junio. Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luisa? ¿Cómo estamos? Bien, con muchas expectativas, no solamente esperando, bueno, ya que jure Massa, sino escuchar las medidas, ¿no?, para dejar de especular y sí poder hablar sobre cuestiones concretas. Sí, efectivamente, estamos en un día que casi diría, no podemos decir más que lo que vos acabás de decir en la presentación, ¿no? Es un día de expectativas. En todo caso, yo creo que, bueno, de verdad se inicia una nueva etapa y que es una etapa emergente del acuerdo tripartito, pero después de una crisis muy larga, de muchos meses, que debilitó al frente de todos y debilitó al gobierno nacional. Por lo tanto, más allá de la figura de Massa, que por supuesto tiene su simbolismo, su visión política a lo largo de toda su trayectoria, yo creo que acá hay que esperar medidas y rumbo que expresen a esa trilogía, ¿no? Que no es uniforme tampoco, es el acuerdo de que hubo en el frente de todos y que ahora tiene que haber en el marco ya de una situación económica, más que nada, mucho más compleja todavía. La comparación es difícil porque tuvo la herencia macrista, tuvo la pandemia, así que más o menos no sé, pero ahora hay una situación muy compleja. Esperemos entonces que esta, yo diría, recuperación de fortaleza política a partir de la unidad, bueno, pueda rumbear hacia donde nosotros aspiramos, ¿no? Por último, diría que si bien creo, o si estoy de acuerdo, que es vital salir de esta situación de cierto marasmo en el tema precios, inflación, el acoso del mercado financiero, eso se tiene que abordar, controlar simultáneamente con medidas que favorezcan la deuda social interna, ¿no? Que es el tema salarios, el tema emergencia de los sectores más humildes, seguir mirando a la clase media baja que está perjudicada. Así que tendría que ser la resultante de todas estas complejidades y necesidades, ¿no es cierto? Claro, si uno ve la reacción, Juan Carlos, de los mercados, que bajaron los dólares, que subieron los bonos, etcétera, etcétera, daría la sensación de que va a haber un periodo de gracia o de tregua. De todas maneras, así como seguramente se esperan señales vinculadas más que nada a digamos, un banco central que está extenuado en sus reservas y la posibilidad de acumular reservas, también creo que se necesitan señales, como vos decías, bueno, para la población, ¿no? Y una acción mucho más efectiva respecto a la inflación y a cómo recuperar poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados y de los trabajadores no registrados, ¿no? Me parece que esas son dos señales muy, muy claras que está esperando la sociedad. Veía que hay, en materia de exportaciones, va camino a un récord histórico para este año. Pensaba, bueno, que eso que va a ingresar en materia de comercio exterior sea muy cuidado, muy bien aprovechado, y que también haya una mirada respecto a quiénes se le dan dólares y para qué, ¿no? Ya sabemos que se necesitan dólares para la energía, sabemos que se necesitan dólares para la producción, para determinados insumos que son esenciales, pero bueno, habrá que hacer un juego allí de mirar casi con lupa cómo se administran esos dólares. Sí, efectivamente, por eso hablábamos de altísima complejidad, ¿no? Hay muchos frentes que atender, pero nosotros necesitamos no anuncios, sino medidas a favor de los sectores populares, aumentos de salarios de emergencia, quizás en el sector privado y en el sector público, en fin, y otras medidas complementarias para apoyar a los sectores medios también, a todo ese núcleo de millones y millones de trabajadores independientes. Así que en eso necesitamos anuncios. ¿Serán hoy o serán en los próximos días? Porque quizá tampoco hay que esperar que todo se diga hoy, ¿no? Uh-huh. Pero por ahí tiene que ir. Y en materia de precios, que es lo que vos decís, ya hemos dicho también en otras oportunidades, yo creo que hubo una debilidad importante en el control y la regulación hacia los formadores. En ese sentido, creo que hay que tener una actitud mucho más determinada, mucho más firme. Bueno, vos viste el tema de la aduana ahora y el tema de los importadores y del tema de esos juzgados que hacían cautelares. Estoy impresionado, 10.500 cautelares autorizaron esos tres juzgados para que puedan eludir las políticas aduaneras, ¿no? O sea que es imprescindible que haya un rol del Estado cada vez más fuerte a los efectos de que los sectores estos poderosos de las finanzas y de la economía no se burlen del pueblo, de la ciudadanía, ¿no? Tal cual. Eso por un lado, digamos, intentando hacerlo legal con el aval de los juzgados para favorecer a determinados sectores, y después también un control mucho más exhaustivo respecto a lo que es el contrabando de granos, que se vienen también haciendo operativos y encontrando miles de toneladas que tratan de salir ilegalmente sin pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Así que sí, hay un enorme trabajo por delante y ojalá el Estado encuentre las herramientas y a los actores necesarios como para eficientizar cada vez más su tarea. Y falta lo último, que bueno, nos vamos a reiterar, pero no importa, más que nunca hace falta que haya una convocatoria a la ciudadanía, que haya una presencia popular mucho más, de más peso en los acontecimientos políticos, ¿no? La calle y todo lo que sea a los efectos de que se sienta fuertemente el reclamo popular, la protesta popular y rodear al gobierno de pueblo, que eso ha sido una carencia de estos meses importante, un gobierno democrático, popular, con un componente peronista importante, no puede ser que esté ausente de movilización y pueblo. Así que en ese sentido creo que es tarea del Frente de Todos y del propio gobierno convocar, interpelar mucho más, ¿no? Claro. Inclusive, bueno, el presidente es el presidente del Partido Justicialista, además, pero estoy viendo allí la movilización, la convocatoria que se está armando en torno a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Un abrazo a Cristina a propósito de la implementación del lawfare para sacarla de las posibilidades de competir electoralmente. Sí, efectivamente, ellos no pierden de vista a Cristina. El poder no pierde vista a Cristina y evidentemente va a intentar repetir la experiencia Lula en Brasil. Esperemos que no lo logre. Las condiciones son distintas acá y allá, pero está claro que por ahí van violando las leyes, la base del sistema democrático, con una justicia que es está totalmente subordinada a intereses políticos. Pero bueno, Cristina es muy respetada y querida por el pueblo y que allí creo que están nuestras esperanzas para poder frenar esta ofensiva, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana, si te parece. Chao, Luisa. Chao. Un abrazo. Juan Carlos Junio.